En ella se encuentra un monte, la que tenemos por cuna. En el centro una columna, espacio de nuevo Aarón. Cuando está de oposición, se nota más su carrera. Andan en su misma esfera, pise Libra y Escorpión. Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Leverrián. Pero por la Yacen, son Venus, astros nocturnos. Detrás de Ventura, Turno, del sistema planetario. Satile y Capinarios están en quinta región. Tasidiaco y Emoción, Leo, Tauro y Sagitario. En muchos siglos el sol de astronomía sabí, entre grados y aventaja. El equinoccio se baja, Cáncer, Virgo y Géminis. La Tierra en un alejamiento. Gira sobre su cimiento, da su giro rostrinario. En ella se encuentra a diario un gran círculo de estrellas. Y relucen entre al fin los astros están en la órbita permanente. Girando hacia el occidente según la vuelta que dan. Todos en contorno van haciendo su giración. Pisces, Libra y Escorpión, Leo, Tauro y Sagitario. Cáncer, Virgo y Géminis, Aries, Capricornio, Acuario.